Estamos en Bestias y, como te decía hoy, estrenamos una columna sobre economía con mirada y enfoque feminista. La hemos dado en llamar La Torta y las Migas, ya te vamos a explicar por qué, y la van a llevar adelante durante todo este año Ariana Gómez y Mica Bassi, que son economistas y que vienen laburando esto que de verdad para mí es central en nuestra lucha. ¿Cómo andan, chicas? Hola, hola, buen día. Bueno, bienvenidas al ecosistema Kermés. Bueno, muchas gracias. Vos decías, bueno, la torta y las migas, ¿y por qué? Bueno, un poco lo que nos pusimos a pensar cuando le teníamos que buscar un nombre es que la torta, tanto la torta económica como la torta del poder, es una torta en la cual a nosotras no nos tienen, digamos, no nos tienen incluidas y nos tiran las migas. Entonces era un poco jugar con eso y también saber que nosotras estamos fuera del mercado laboral, de la política, sí, del poder. Entonces, bueno, un poco jugar con esa idea de la torta y de lo que nos queda a nosotras. Y sobre todo un estreno muy especial en el marco del 8M, como lo es el día de hoy, uh-huh. Y lo que significa para las mujeres poder tener voz y sobre todo alzar nuestra voz, uh-huh, y la de todas. Nosotras. Y en algún punto también no solo sentirnos, sino cobrar identidad económica como mujeres productoras de economía, ¿no? Que sí, nos tiran las migas, pero quienes sostenemos finalmente la bandeja abajo de la torta somos nosotras y nosotres. Sí, sí, eso sin duda. Una de las cosas que nos pareció hoy importante traer era, digamos, algunos nombres que tienen que ver con la economía, y una de esas primeras mujeres, podríamos decir, uh-huh, economistas que trajimos fue Rosa Luxemburgo, ¿sí? Que ella como pensadora y de la línea marxista, ¿sí? Una de las cosas que planteó que la emancipación de las mujeres no iba a venir de la buena voluntad, ¿sí? De los compañeros o de quienes estaban en el poder, sino que en realidad iba a venir de las luchas, ¿sí? Luchas que tenemos que dar nosotras un poco, o sea, no solamente pedir permiso para que nos dejen participar, sino justamente emprender estas luchas, empezar a ocupar los espacios para reclamar nuestro lugar. Así que bueno, como para... Un lujo arrancar con una de las marxistas, porque con el tiempo el feminismo como que fue incorporando nuevas voces, ¿no? Y que fueron un poco más allá de la matriz económica. Pero la verdad es que las que arrancamos hace muchos años, arrancamos con Rosa Luxemburgo, con Alejandra Kollontai. Yo siempre digo, bueno, nosotros venimos de las rusas, de las que pensaron justamente la industria de la mirada feminista. Sí. Bueno, después de un poco pensar la columna y en el marco de este 8M, nos pareció importante hablar justamente de este momento coyuntural del cual estamos atravesando, que tiene que ver con el ajuste, ¿sí? Y con entender que la economía no es neutra, ¿sí? La economía no es neutral y este ajuste tampoco. Entonces, ¿cómo esto impacta justamente, uh-huh, digamos, en nosotras las mujeres? Entonces, vimos un poco de datos. Sí, es entender que, a ver, la economía tiene género y entender y atacar con políticas públicas las cuestiones relacionadas a desigualdad implica entender y gestionar con una perspectiva de género en las políticas públicas. Entonces, nos parecía relevante en el día de hoy traer varios datos, uh-huh, donde justamente esto queda expresado no solo en una cuestión cualitativa, sino también cuantitativa, con estudios y mediciones que se han ido realizando. Uh-huh. ¿Qué trajeron? Bueno, más o menos para arrancar, estuvimos analizando y viendo un informe que publicó últimamente el CEPA, y uno de los datos relevantes es que las mujeres actualmente en la economía argentina ganamos un 27% menos que los varones. Y en el mercado informal esta diferencia sube o asciende al 33%. Siempre teniendo en cuenta también otro de los datos relevantes es que en hogares monoparentales, es decir, en hogares donde hay una mujer a cargo de ese hogar con uno o más niños, el 43% de estas mujeres están en el mercado informal, ¿sí? Y también si nosotros hablamos de tareas de cuidado, es decir, tareas de cuidado o economía del cuidado son, dentro de la división social del trabajo, hay un trabajo que es no remunerado, que es el cuidado que hacen las mujeres en los hogares en tareas relacionadas a sostener el bienestar uh-huh. para poder salir a esta división del trabajo, es decir, al mercado. Y dentro de esto vimos que en lo que es las mujeres justamente, los hogares, perdón, monoparentales con uno o más dos niños, la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se redujo un 20%, ¿sí? Mientras que cuando uno analiza y ve en este informe que en los varones a mayor cantidad de niños a cargo es mayor la actividad en el mercado formal. Entonces esto también evidencia, en medio de lo que decía Ariana, de que cuando se aplican políticas de ajuste, en realidad el ajuste se lo está trasladando a las mujeres en lo que es materia de cuidados. Ahí una de las cosas que por ahí es importante entender, cuando uno analiza la política fiscal y cuando uno analiza cualquier tipo de política, en términos de género, lo primero que tenés que ver es si eso modifica, ¿sí? mejora, empeora o no altera, ¿sí? Justamente la situación de las mujeres o lo que podríamos llamar la inequidad de género, ¿sí? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de presupuestos con perspectiva de género, bueno, se tiende a pensar políticas que justamente mejoren la equidad de género. En este caso, estamos en un momento en el cual justamente todas las políticas y el ajuste se está viendo que empieza, si uno las analiza con esta lupa, justamente todo lo contrario, o sea, a empeorar los datos, los índices, ¿sí? Y a empeorar la situación de las mujeres. Acá, digamos, no nos olvidemos que todos debemos haber escuchado en algún momento al presidente que dijo como que, bueno, las mujeres ganamos menos porque nos insertamos laboralmente en laburos que justamente son menos rentados. Sí. Claro. Pero en realidad, si uno mira los datos, por ejemplo, los datos de que tienen que ver con la formación de nosotras, los datos educativos, etcétera, en realidad nosotras estamos muy bien formadas, somos quienes tenemos los índices más altos, quizá, bueno, hay algunas excepciones, como por ejemplo lo que nos cuesta insertarnos en carreras como las STEM, en las cuales obviamente son totalmente expulsoras de las mujeres y ni hablar de las diversidades, ¿sí? Pero bueno, si pensamos en esto, decimos, no, ojo, a ver, no es que nosotras justamente no estamos capacitadas. Estamos capacitadas, pero ¿cuál es el tema? Le dedicamos tanto tiempo al cuidado, a otras actividades, al trabajo no remunerado, que es el que no se mide en términos de PBI, ¿sí? Que nos quedan los laburos, digamos, los más flexibles, los más informales, los peores pagos. Entonces, esa es la realidad que nosotros vemos. Entonces, no es que nosotras no queremos ir por esos trabajos que realmente son mejores remunerados. Hace un ratito dabas un dato, ¿no? Este retiro del 20% del mercado laboral de las mujeres que están criando a niños chiquitos de entre 1 y 2 años. Y este es un reclamo histórico que se hace desde los feminismos hacia justamente los estados. Más oferta pública de jardines para la primera infancia, para que las mujeres que tienen que salir a buscar laburo puedan hacerlo, tengan el tiempo de salir a hacerlo, porque justamente ese retiro tiene que ver con que ya no podés pagar un jardín privado. Entonces, ¿cómo opera justamente ese ida y vuelta entre lo que se precisa de la política pública para que podamos entrar al mercado privado del trabajo de las mujeres, poder cumplir un horario, poder tener una disciplina del trabajo en un marco que implica tiempo, que es el que no tenemos? Sí, en ese sentido, mirando el informe que habían hecho, uno de los últimos informes que salió de la cocina de los cuidados, justamente lo que uno puede ver es que hay una reprivatización, ¿sí?, del cuidado. O sea, el Estado se corrió, el Estado desfinanció la educación, desfinancia la salud, desfinancia todos aquellos programas. O sea, hay un recorte de un 90% de las políticas que tienen que ver con esta mirada, digamos, de pensar la equidad de género. Y entonces, en ese marco, el Estado se corre, pero se corre porque sabe, claro, que están, digamos, siempre las mismas que somos nosotras, que somos las que vamos a cuidarlas, que nos vamos a hacer cargo de todas esas tareas. Sí, de hecho es un informe muy relevante que hizo el ELA y está publicado por Chequeado, que fue una edición por lo del 8M, y que también se correlaciona con los datos que publicó INDEC, que, a ver, tenemos en cuenta que los últimos datos disponibles y este informe que salen de EPH y los de INDEC corresponden a mercado de trabajo del tercer trimestre del 24. Entonces, también se correlaciona con que las mujeres dentro de la economía argentina tienen una tasa de desempleo que aumentó un 25% en términos interanuales para este tercer trimestre, ¿sí? Mientras que los niveles de también los niveles de actividad de mercado de trabajo de las mujeres están muy por debajo, más específicamente 18 puntos porcentuales, que los niveles de actividad de los varones dentro de lo que es la estructura económica nacional. Sí, pensaba en esto de los trabajos peores pagos, pero además que hoy son los que más faltan, porque las mujeres estamos sobrerepresentadas en la tarea doméstica, ¿no? La tarea de casas particulares. Hay casi el 90% son mujeres. Pero hoy tampoco la clase trabajadora está accediendo a ese servicio, a contratar a alguien para que labure en tu casa, porque ya no alcanza. No, en ese entonces sentido, se pierde puesto, incluso esos puestos de trabajo, peores pagos o sí, los datos, más informales. Los datos indican que en el último trimestre, en el tercer trimestre del 2024. En uno de los informes del CEPA, que es un relevamiento de lo que es el empleo en casas particulares, relevaba que el 95% de esos empleados eran mujeres, y que de noviembre del 23 a noviembre del 24 se habían perdido más de 15.000 puestos de trabajo. Claro, porque no hay con qué pagar tampoco ese servicio. Sí, en ese caso, digamos, uno ya lo empieza a ver en los indicadores de cómo se están perdiendo esos puestos, y bueno, y lo preocupante es que justamente es un sector laburante altamente feminizado. Estamos hablando del 95% son mujeres, ¿sí? Entonces, esas mujeres perdieron, ¿sí?, sus puestos de trabajo, y eso, digamos, no lo van a poder suplir incluso en el mercado formal, seguramente. Van a ir a buscar algún otro trabajo, algo que les pueda permitir un ingreso dentro del mercado informal. A su vez, bueno, hay millones de políticas, o sea, no millones, pero digo, la gran mayoría de las políticas que fueron recortadas, por ejemplo, el potenciar trabajo, digamos, hay muchas políticas de ingresos que en la actualidad fueron recortadas, y bueno, y hoy cada vez es como que se van acotando un montón las posibilidades. Sí, y hay algo que aún no se mide, pero que una lo ve, y lo vemos también cuando charlamos con las pibas de los barrios, es que ese retiro también del mercado informal, bueno, es aprovechado por estas plataformas que son prostitucionales, o incluso por el juego virtual y todas estas situaciones que implican que lo puedes hacer de tu casa. Y entonces, que bueno, ahí podés estar cuidando a tus hijos y ser novia virtual a la vez, como le llaman ahora. Claro. Y que genera tal vez a un centavo de dólar por ratito, bueno, un ingreso a la familia. Y eso es realmente para espantarse. Y está sucediendo, y todavía no lo tenemos en el radar, mucho menos en las mediciones. Sí, no, obviamente de esos datos no hay. Por ahí otro dato que me parecía interesante pensar, y en esto que hablábamos de cómo las mujeres estamos, digamos, sobre representadas en la pobreza, ¿sí? Y, digamos, los varones están sobre representados en la riqueza, ¿sí? Y en esto, ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, tiene que ver también con quiénes sostenemos este ajuste. Y por un lado, lo sostenemos las mujeres por todas estas tareas que llevamos adelante cuando el Estado se corre, pero también lo sostenemos cuando vemos una estructura impositiva que es altamente regresiva, ¿sí? O sea, ¿qué digo con esto? Cuando hablamos de que la recaudación del Estado, esto que el presidente se jacta de hablar del superávit público, bueno, el superávit justamente está dado porque recorte gastos y porque los impuestos siguen estando ahí, se siguen sosteniendo con impuestos que graban al consumo. ¿Y quiénes son los que consumen en esta economía? Bueno, los que consumen, justamente los que más consumen, no son los que tienen mayores ingresos, que obviamente tienen niveles de consumo suntuario, pero no me refiero a eso, sino a lo que me refiero es justamente a decir, bueno, aquel sector de la población que no tiene ahorro, ¿sí? Cuyo ingreso se va en la compra del súper o en la, qué sé yo, en la despensita, porque a veces ni siquiera para ir al súper porque necesito que me fíen, ¿sí? Bueno, esa persona justamente, si uno analiza cómo está compuesto ese, digamos, esos deciles poblacionales, bueno, son justamente, están compuestos en mayor proporción por mujeres, ¿sí? Entonces, nosotras estamos aportamos con nuestros impuestos cuando pagamos IVA, cuando pagamos, digamos, todos esos impuestos regresivos, y por otro lado, justamente el gasto no viene para nosotras, uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso me parece que también es un punto importante que, bueno, que seguramente podamos desarrollar en más adelante, pero que me parecía importante traerlo porque las reformas impositivas que se aprobaron con la ley de medidas fiscales y paliativas, ¿era así? Levantes. Bueno. ¿Cómo se llama la ley? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Medidas fiscales y paliativas, sí. Relevantes. ¿Relevantes? Relevantes. Ah, sí. Si no me equivoco. Ponerle un nombre que no dice nada. Claro, si bueno. Fue allá, ya no nos acordamos. Fue después del decreto 7023. Ahí vino ese paquete, bueno. Y una de esas justamente era esta ley. Y lo que uno observa en esa ley es que justamente se recortan todos los impuestos que gravaban el patrimonio. O sea, impuesto a los bienes personales, baja. Bueno, el impuesto a las ganancias quizá es el único que sube y por ahí, bueno, hay algunos datos que están buenos para... Sí, de hecho, en este mismo informe que veníamos mencionando del CEPA hay un dato que a mí me pareció muy relevante, que es 3 de cada 4 pesos que son gravados en lo que es el impuesto a las ganancias, sí, provienen de varones. Y cuando uno ve uno de los gráficos que tiene el informe es... Del total de la recaudación de ese impuesto, solo el 25% proviene de mujeres, lo que uh-huh. también reproduce lo que es esta masculinidad en lo que es la riqueza de la economía argentina y también las heterogeneidades, ¿sí? de ingreso y en esta estructura del mercado laboral nacional. Y que eso también se representa con otro de los datos de este informe, que es cuando uno analiza la distribución de los ingresos por deciles, en el decil más bajo, ¿sí? más pobre de Argentina, 6 de cada 10 personas son mujeres. Entonces, todos estos datos lo que hacen es dar consistencia, ¿sí? a este reclamo de reclamo y también reconocimiento de las tareas de cuidado y el aporte que hacen las mujeres en la economía y que muchas veces no está remunerado uh-huh. ni valorado, mucho menos reconocido. Estará durmiendo, supongo yo, el proyecto que se presentó en el último ratito del albertismo, que un poco fue más simbólico que y político que real, ¿no? Esa presentación del proyecto para que sean reconocidas las tareas de cuidado económicamente. Pero bueno, lo que tenemos sí es que hubo una decisión política de medir. Sí, en su momento. Y en ese momento, cuando se midió, se llegó a concluir que las tareas de cuidado o el trabajo no remunerado, que bueno, se hizo la calculadora de los uh-huh. cuidados y eso, representaban alrededor de un 15% del PBI. Nosotros decimos, bueno, un 15% del PBI a veces es más que cualquier otro rubro económico que sí está medido. Claro. Entonces, ahí hay una cuestión que bueno, que como decimos, o sea, es un trabajo, son tareas que incluso uno las podría incluso, medir, por lo menos en el costo de oportunidad de la mujer que se queda cuidando y que no va y no se inserta en el mercado laboral. Sobre todo porque es muy relevante el dato. O sea, también para esta fecha, con motivo del 8M, INDEC publicó un dossier estadístico con diferentes datos con perspectiva de género. Y uno de los datos que, si bien es viejo, porque corresponde al 2021, que fue la última encuesta nacional del uso del tiempo, claro. se ve que las mujeres que viven en hogares que tienen población demandante de cuidados, ¿sí? que requieren de ese cuidado, destinan 4 horas más, ¿sí? A las tareas de trabajo no remunerado, esto es, a las tareas de cuidado del hogar, que los propios varones que viven dentro del mismo hogar. Entonces, son 4 horas, un trabajo part-time, que la mujer no está pudiendo salir uh-huh. al mercado laboral. Sí, y mira, esto es interesantísimo como, bueno, somos seres que estamos viviendo no en burbujas, sino en interrelación. En la provincia de La Pampa hay un sistema que es un sistema contravencional que cuestiona a las familias, cuestiona y persigue penal, contravencionalmente, pero es una parte del sistema penal, a las familias que no mandan a sus hijas o hijos a la escuela por más de 30 días. Son todas mujeres las que están criminalizadas por ese hecho, aun cuando viven varones bajo la misma casa. Se llama la madre no manda a la escuela, y como no manda la madre a la escuela, aun cuando viven varones ahí, son llevadas a juicio y condenadas en muchos casos por no llevar a los hijos a la escuela. Digo, ¿cómo todo eso que es la sostenibilidad también es una trampa penal, una trampa de criminalización de las mujeres pobres que a veces están complicadas para cumplir con esa tarea de cuidado que es un mandato? Y pienso en esa película Un día sin mexicanos, no sé si la vieron, que cuenta, es un parate de los mexicanos que sostienen la economía estadounidense. Bueno, nosotros deberíamos hacer Un día sin mujeres, a ver qué pasa, cuál es la pérdida, porque hemos hecho paros, pero sabemos muy bien que no nos animamos del todo a no hacer nada. Sí, ¿no? Porque hay un mandato atrás, que algo hacemos siempre, incluso mucho más de lo que nos animamos a reconocernos a nosotras mismas. Sí, bueno, y yo creo que en ese sentido también nos debemos como colectivo, las mujeres, empezar a ocupar estos espacios, a reclamar nuestro lugar y no esperando que de buena voluntad nos llamen y nos digan, ay, bueno, a ver, sí. ¿Qué política es la que quieren? No, empezar a pensar justamente nosotras y empezar a reclamar esto, porque lo venimos teorizando hace mucho, ¿sí? Si estamos hablando de Rosa Luxemburgo, significa que hace mucho que venimos teorizando sobre este lugar que nos dejaron, ¿sí?, a las mujeres. Bueno, me parece que es hora ya de empezar a tomar cartas en el asunto, en serio. O sea, porque después, a ver, tenemos políticas que uno las mira, las observa, y desde lo teórico sí pueden llegar a hacer, no sé, una diferencia muy mínima. Bueno, pero estamos en un momento en el cual justamente necesitamos pensar otra cosa. Necesitamos repensar, por ejemplo, la estructura tributaria. Necesitamos repensar el gasto. Necesitamos que los presupuestos empiecen a tener perspectiva de género, ¿sí? Entonces, eso me parece que es fundamental y que no lo vamos a lograr haciendo algunas actividades el 8M. Tips. Ustedes son docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, eso me parece que está bueno que lo pongamos acá de relieve en la columna, porque defendemos la universidad pública y defendemos también que haya compañeras ahí llevando adelante esto, que es educar con la mirada feminista, la mirada de género. Me pregunto, bueno, es un momento complejo para estar también en las aulas y si está siendo, o si creen que es permeable el estudiante, la estudiante a esto que hoy seguimos proponiendo. Yo creo que, o sea, es muy importante lo que es la sociabilización, y sobre todo cuando hay datos y hay estudios que no tienen, es opinión, información, amigo. Que realmente están mostrando en una muestra o en un universo de personas lo que está sucediendo. Creo que todo dato tiene su sociabilización y se debe sociabilizar e informar y que la gente los conozca. Después, existen la economía es una ciencia social, existen múltiples teorías al respecto y cada uno tiene una lectura del tema y tiene supuestos y formas de trabajarlo y de verlo. Pero creo que la sociabilización del dato y que se conozca, como pasó hoy, es muy valioso para todos, y hoy tocó de 8M, el mercado de trabajo, estructura tributaria, perspectiva de género, pero creo que hay un montón de datos y información que se tiene que sociabilizar y decir. Y después, a ver, las teorías económicas son amplias y cada uno puede tener su perspectiva, y es parte del debate enriquecedor de la ciencia económica también. Claro. Bueno, compañeras, muchísimas gracias. Bueno, a vos. ¿Cómo se sintieron? Vos. ¿Nervioso? Pero no, bien. Primera en un vez. Momento, en un momento uno relaja. Claro, pero claro. Sí, aparte sí, la radio. Primera vez. La radio familia, siempre decimos. Porque da tiempo. da un poquito más de tiempo y está bueno también. Nos estuvieron viendo a través del canal de YouTube, nos estuvieron escuchando a través de www.radiokermés.com, a través de la app para celular, a través del 106.1. Esto fue La Torta y las Migas.